estamos acá en el juzgado de paz dando uno de los últimos pasos para la presentación formal de la lista, que en realidad es una lista completa, o sea, con candidaturas a intendentes, concejales y miembros del Tribunal de Cuentas. Estamos muy preocupados por la situación del país, a pesar de la alegría del resultado electoral de ayer del Frente de Todos. Bueno, muy preocupados por la situación financiera y económica, y obviamente los sectores del poder, evidentemente, no les cae bien que un gobierno o la posibilidad de un gobierno nacional y popular vuelva a gobernar la Argentina y lo hacen saber, ¿no? Uh-huh. Así que preocupados más por eso que por esta presentación, más bueno. Bueno, una lista que vas a encabezar, ¿no es cierto? Sí, sí, en realidad fue una definición que a la que nos terminaron empujando, ¿no? Nosotros siempre pretendimos integrar el Frente de Todos, pero se fueron cerrando las puertas, las posibilidades, porque el Partido Justicialista, que es la columna vertebral del Frente de Todos, decidió políticamente excluir a determinados sectores e incluir a otros. Pero bueno, a veces son las reglas de la política y nosotros nos tenemos que atender, pero tenemos que ser también responsables de nuestros actos, y bueno, definimos casi a último momento hacer la presentación de la lista completa. Matías, ¿cómo te va? ¿Tenemos ya la lista para informar? Va. ¿Tenés la lista ahí a mano? ¿Cómo, quiénes son los que acompañan? ¿Te acompañan esto? Voy a ser yo candidato a intendente. En primer lugar, de la lista de concejales, como candidata a presidenta del consejo, Mariana Rey, la actual concejala del Partido Socialista. En segundo lugar, Brian Richmond. Y en tercer lugar, te digo los tres primeros lugares, Julia del Carmen, que es una compañera de Mala Junta y Patria Grande y representante en el consejo, presidenta del Consejo Municipal de la Mujer. Bueno, sí. Uh-huh. ¿Y en Tribunal de Cuentas? El Tribunal de Cuentas lo va a encabezar Edgardo Quiroaro, que es un compañero del espacio nuestro, de Nuevo Encuentro. Y en segundo lugar va a ir Viviana Sorge, compañera del socialismo. Bueno, ¿y están terminando de hacer los trámites ahora? Sí, exacto. Estamos en pleno proceso, porque cierra a la 1:30 el juzgado de paz, así que nosotros tenemos todos los partidos políticos. En realidad estamos acá en esta dirección, certificando firmas y copia de documentos, etcétera. Bueno, la formalidad del caso. Y la presentación de la lista vence hoy a las 24 horas en la Junta Electoral Municipal. Uh-huh. Así que seguramente a las 6:30, 7 de la tarde, probablemente convoquemos o por lo menos informemos de la presentación de la lista. Uh-huh. Matías, ¿por qué costó, y de hecho no se pudo dar el acuerdo dentro del Frente de Todos? No, por lo que te decía yo recién, nosotros comprendemos, ¿no?, que la situación interna del Partido Justicialista no es la mejor, o sea, tiene muchísimas dificultades para terminar de resolver lo que fue en definitiva el resultado de las elecciones del 7 de abril. Sí. Ellos, de alguna manera u otra, muchos sectores internos del peronismo se sintieron excluidos de la conformación de las listas, de la representación de Viedma en la lista del Frente para la Victoria, y eso tiene su correlato, su impacto en la actualidad con la conformación de la lista del Frente de Todos, que en realidad termina siendo una lista muy poco amplia. Pero bueno, sí, nosotros claro, lo vamos a plantear en el día de la fecha cuando nos pregunten. Pero a partir de mañana vamos a hacer una campaña netamente propositiva, porque entendemos que este espacio político que nace en Viedma tiene una impronta diferente, con muchos temas, muchas temáticas para plantear, desde el feminismo, desde la economía popular, desde las juventudes, desde el cuidado del medio ambiente, que pueden hacer la diferencia en una campaña que seguramente va a ser bastante compleja, etcétera, pero bueno, estamos dispuestos a asumir ese desafío con mucha responsabilidad, con mucho compromiso con los sectores populares, sobre todo, que la la están pasando muy mal y que la van a pasar mucho más que mal en estos tiempos, ¿no? De acá a la asunción del nuevo gobierno nacional. Matías, ¿cuál será la denominación que lleva el frente? Encuentro Progresista y Popular. Encuentro Progresista y Popular. Exactamente. Bueno, Matías, te dejamos ahí terminar todo lo que son los trámites correspondientes y, bueno, estaremos atentos. A partir de mañana ya comienza con, en concreto, bueno, ya mismo, ya está el proceso de campaña rumbo al 6 de octubre. Sí, yo les agradezco el llamado, la comunicación, y bueno, estamos a disposición, obviamente, y esperamos que sea una campaña seria, responsable, sobre todo por la situación que está viviendo el país, ¿no? Que dejemos de lado la mezquindad, los egoísmos, las trapisondas para hacer una campaña que le proponga futuro a los vietnenses, ¿no? Que eso en definitiva para lo que hacemos política y para lo que pretendemos gobernar. En definitiva.